Bueno, hoy esta cortina identifica la apertura de la biblioteca de los miércoles, así que, bueno, lo recibimos a nuestro director, al señor Daniel Palaras. Hola, Patricia, ¿qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo bien, estás? Bien, muy buenos bien. Buenos días a la audiencia. Preparo. Bueno, como venimos haciendo estos miércoles, hablamos de alguna cosa que uno ha leído por ahí. Y hoy vamos a ser un poco más transgresor. La gente no va a entender nada que yo hable de libros y ahora vamos a pasar una cumbia villera. Nos vamos a tomar dos minutos, porque me pareció muy creativo, lo voy a enganchar con lo que voy a comentar. Le vamos a pedir al operador que pase esto que es, vamos a dar la fuente, que esto es de Sin Codificar, Wikipedia se llama, pero que está referido al idioma, y aunque esté hecho con ese ritmo y en un fardo, algunas de las concordancias que hacen de los verbos y en realidad están bien, son correctas. Entonces un poco digo esto para poner en ambiente y bueno, para romper un poco el hielo, ya estamos cerca de carnaval, pongamos esto que es muy loco, pero después le vamos a dar un marco a esto. A ver, son dos minutos. A ver. Para vos, cabeza de zapallo, presta atención a esto, ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate del cerboje o argallota. Deja de hacerle gastar plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase, animal. Wikipedia. Esta es la cumbia, cumbia gramatical. Analizamos oraciones, pa' que no chamulles mal. El zarpale la lata, el pasito el sujeto. Y en cheto la flasheaste, el sujeto es el cheto. Si te digo che gato, junte dos vocativos. Recatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. Wikipedia. Yo me rescato, presente del indicativo. Que yo me rescate, presente del subjuntivo. Yo me rescataba del indicativo, es pretérito imperfecto. Me hubiera rescatado del subjuntivo, es futuro perfecto. Nada, sorry, too much. Son adverbios recareta. De un autoco y ni agancho. Son los que usamos los berretas. Yo me rescataré. Futuro imperfecto del indicativo. Que no me rescata, lo rescataste. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado. Del indicativo es futuro perfecto. Pretérito flojo imperfecto. Qué complicado es decir flojo imperfecto. Che, García Márquez, vos que escribís libro grueso así, que nosotros usamos para aprender el asado, a ver si conjugás como nosotros. Cobani de la pluma. Bueno. Tienes razón, ¿cómo conjugaron? La última cierra con Cobani. Y Cobani es usado en la jerga. En la jerga carcelaria, básicamente. Porque Cobani acá sería, cuando le dice Cobani a Vargas Llosa, cuidador sería. Claro. El que cuida la el palabra. Que en realidad Cobani, buscándolo, es lunfardo. Ajá. Pero es más, no es tanto lunfardo, sino hablar al berre. Claro. Porque Cobani no sería Cobani, sería Cuabani, que quiere decir abanico, al revés. Ah. Y el abanico sería la figura que el guardia cárcel haría con el palo. Ah. O el abanico sería, como hemos visto en las películas, el aro donde llevan todas las llaves, tiene forma de abanico. Entonces por eso se dice Cobani, pero en realidad es Cuabani sería, que es abanico al revés. ¿Cómo aprendemos? Hace al berre, ¿no? Claro. Que es un poco lo que hace la cumbia esta, la traje pero qué buena para que decir. Está. Que la cumbia esta tiene una ventaja sobre el idioma cotidiano. Lo que hicieron en serio está bien hecho. Está bien hecho, sí. Y yo decía, porque hoy vamos a hablar de la palabra, ¿no? Porque traje un artículo de Sergio Sinaí de la revista La Nación, que a él le escribe un lector y le dice: lamentablemente la palabra perdió sentido, ya que no es tenida en cuenta por su significado, sino por su apariencia. De allí que mucha gente invierta mucho tiempo en decir lo genial que es, en lugar de demostrarlo. Entonces, la palabra... yo el otro día en otra ciudad iba caminando, tengo que ser medio grosero para explicarlo, pero hay que hacer. Bien. Iba una señora con dos hijas de 30 años por ahí. En media cuadra, yo las iba escuchando porque tengo este oído estéreo que me sirve para eso. Se dijeron tres veces boluda y una le contestó a la otra, se acordó del molusco bivalvo de la hermana. Digamos, para decirlo sí. educadamente. O sea... Entonces, vos decís, no culpemos a los chicos. En realidad claro. Tampoco uno dice aleluya cuando esto lo hemos hablado miles de veces. Claro. Uno es un ciudadano común que insulta cuando hay que insultar y se enoja cuando si hay que. Pero digo, con un martillo, que hemos bueno. perdido ni siquiera eso, porque ahora la tecnología nos ha llevado a hablar prácticamente con signos. Lo que esta nota de Sinaí dice es si nos comunicamos o nos conectamos. Actualmente. Es decir, la palabra actualmente se usa para conectar y no para comunicar. Que ese es el gran problema. Ese es el gran y problema. Habla, por ejemplo, de la de que vamos por más en cuanto a la tecnología y ahora se usa en otros países lo que llaman el multitasking, que sería el trabajo múltiple, que es estar conectado con 5 teclados y 5 pantallas a la vez. La capacidad para ver y para procesar todo eso, que en realidad es información digitalizada pero que no te comunica. Entonces, no hay ningún proceso intelectual que se pueda hacer a futuro, y eso es lo importante para decirle a los padres cuando uno trata de corregirlo, y la moda es la moda en el idioma y nosotros también la tuvimos, pero otra cosa es cuando queda arraigado como forma de dialogar. En el año 2004, en el Congreso de la Lengua, que hubo en Rosario, se dice, bueno, primero, la Real Academia dice que hay 90.000 vocablos contabilizados, 90.000. En el Congreso se dijo que la gente común usaba 2.000 vocablos. ¿Nada más? 2.000. Sí, pero lo peor es que los jóvenes apelan y se manejan con 200 vocablos. ¡Ay, no! Entonces, la pobreza del lenguaje... La pobreza del lenguaje y la pobreza de la expresión, que es lo que rescata este artículo, es la prostitución de la palabra. Es Exacto. decir, la palabra denigrada. Y la palabra te va a servir, porque ¿cómo interpretás un texto si no manejás la palabra? No. Entonces, a ver, yo creo interpretar y decir, es una opinión mía, como siempre digo, las empresas, en definitiva, cuando un chico viene, porque todo está bárbaro, está hermoso esto de las tres materias, todo esto que un tema que, bueno... Sí, que salió ayer y que ahora se puede... Que eso no es la inclusión, para mi gusto eso no es la inclusión es otra cosa. Para que no haya deserción escolar. No, la deserción escolar es una manera de tener a los chicos contenidos, no me digan que aprenden, esa es otra historia, pero bueno, no soy yo especialista en educación, digo lo que pienso. Lo que digo es que cuando vos vas a buscar tu primer trabajo con ese panorama, las empresas son más, las empresas no son progres, no. Las empresas son conservadoras. O sea, exactamente. Van a venir al que tiene buena presencia, que está con el pelo cortado, al que sabe hablar bien, al que tiene un claro. Seguramente va a ser mucho más difícil. Es muy importante. Entonces no los engañemos bien, porque la democracia de las palabras no existe. Es mentira que todo. Ahora, por ejemplo. Esa estupidez, digo yo, y me hago cargo de lo que digo, de la Real Academia Española, con ahora que te va a dejar, porque no hay cambios, porque la estuve leyendo la nueva bibliografía que salió con esto de los grandes cambios que levantamos los medios. No, en realidad quieren democratizar el idioma. Es una estupidez. Si la palabra va con acento, no puede quedar a expensa de la opinión del que escribe. Ah. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Claro, no. ¿Con qué consigno? Y entonces no hay orden, no hay reglas, no hay ley. Eso. En la casa, vamos? En la vida. ¿Qué pasa en la vida los de limites? Los chicos? Con el orden. Estamos confundiendo todo. Democracia, que es otra cosa, que es libertad plena, con esto otro. Esto es consecuencia de la globalización. Bueno, ¿qué pasa? Dice, no se podría agregar, a fuerza de no usarlas, de reemplazarlas por una onomatopeya, por abreviaturas que mutilan y matan a la ortografía, con la colaboración de alguna compañía de comunicación que no la nombra, pero que existe, autora de un manual de abreviaturas aberrantes. Son las abreviaturas con que se mandan mensajes. Yo no entiendo nada. No, cuando me escriben así. A mí me mandaron. Ni lo leo. TV. Sí. Una X. Sí, o K. Q. X, Q. N, V, D, O. Que después me tradujeron que era todo bien, por ahora no estamos viendo. Ay, bueno. No. Bueno. Yo no. Si eso uno lo usa como se usó la taquigrafía antiguamente, claro. Te daban un cuaderno de taquigrafía, no entendías un pomo. Yo tengo claro. Amigos, en tenía dos amigos. Las secretarias ejecutivas sí, usaban un taquígrafo eso. Conocí en la manera, dos o tres, pero dos en especial, que eran un lujo, te tomaban con nota. Signos. Bueno, sí, mi mamá, claro. Mamá Coca es profesora de eso. Bueno, en las sesiones del Consejo sí. Deliberante se hacía lo mismo, y en los juicios, y sí. En las declaraciones, de con la versión taquigráfica. Claro. Bueno, si el signo sería para eso, está bien. Claro. Pero el símbolo ese no te va a permitir leer un libro. No. Y vos, en cualquier proceso intelectual que vayas a hacer, vas a tener que leer. Aparte no es universal. Esto es una cosa acotada a un grupo. No es como la taquigrafía de antes, bueno, que era universal y todos lo sabían. Pero digo, si tenemos 90.000 palabras para decirlo y usamos 200, es muy difícil que después ese chico, que ahora no. Supuestamente en esto que recién hicimos esta postilla, la pasada de las tres materias, lo estamos incluyendo. Yo quiero ver si lo vamos a incluir realmente. Quisiera que alguien le ponga un microchip para ver si ese chico termina teniendo trabajo. Claro. Que es lo que me interesa. Claro. Porque en definitiva es lo que termina. Le va a interesar a él el día de mañana y bueno, no se va a dar cuenta. Entonces, que por este camino no va. Termina el artículo y ya terminamos porque venimos con el informativo. Es urgente la recuperación de la palabra a través de la lectura, de la escritura, de la conversación, de las actitudes, de la reflexión sobre nosotros y sobre el mundo que habitamos. Haz lo que digo porque es lo que hago, dice. Claro. Sería una buena máxima para cultivar en los vínculos privados y públicos, en lo íntimo y en lo social. En uno de sus bellos y poderosos poemas, dice el español Blas de Otero, un español que vivió entre el 16 y 1979, si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencios, me queda la palabra. Amén. Qué barba. La palabra es lo último. Claro. Así que bueno, Patricia, con esto. Bueno, y muy interesante, me encantó. Muy didáctico, además. Me parece que es lo que hay que hablarle y uno tiene la responsabilidad social desde un medio de hacerle ver obviamente a los padres que sin sentar y tener horas de silla difícilmente hagas ningún trabajo intelectual. No. No sé, por osmosis. Yo también, una vez encontré un hijo dormido con un. Con un libro sobre la cabeza. Yo le preguntaba si había estudiado por osmosis. Si estudiaba por osmosis, porque tenía el libro al costado. Bueno, hace 20 años atrás, ¿no? Bueno, pero gracias, bueno, Daniel. Hasta nos la vemos próxima. El miércoles que viene.